sabe tan hermosa cuando la conocí. Luego caminamos juntos y me dijo sí. El viento acariciaba su pelo, el deseo quemaba mi piel. Nos amamos esa noche y luego se fue. Noche en que dijiste adiós.